20 de septiembre, cae la lluvia fuerte. Los pájaros no salen de su escondite. Las líneas fluyen, se descubren, se hunden. Y yo remo fuerte para no perderme en la corriente. En mi mente las imágenes corren, se esconden. Secuencias partidas desfilan sin saber dónde. He perdido el norte, dicen los que no me quieren. Pero yo creo que lo que he perdido es al creerte. Otro día inerte se descubre en el horizonte. Agarro mi chupa, mis zupas. Y a la calle me dirijo a buscar a los colegas. Paso lento y con muchos me cruzo, y todos ellos solo cerdos. Paro en un semáforo y se acerca un conocido. Dice: ¿qué tal, chaval? ¿Y los estudios? Ahí van bien. Trinco un banco de camino y me siento. Me acomodo y pienso sobre lo dicho por ese tío. Digo: ¿qué le importará a ese cómo me va la vida? Si en la vida le ha importado y mi vida es solo mía. Mira que me jode el tener que hacer cumplidos, pues si no te cae bien, pasas de él y todos contentos. A muchos hechos me remito, y si es posible cito. ¿A qué viene eso de hablar a la espalda, tío? Pues si sabes dónde paro y por dónde vivo, te das un paseíto y me lo explicas a mí en vivo. Cansado de estar apalancado en dicho banco, reanudo mi camino y noto temblar algo en el bolsillo. Es el móvil, ¿y qué pone? Sara Molino. No sé, noto un cosquilleo en el ombligo. Pues sabéis de quién os hablo, es Sara, mi amor divino. Hola, cariño, estoy camino del molino, así que en 5 minutos te veo. Bien, hasta ahora mismo. Esta es una de las pocas alegrías del día, por desgracia mía, pues solo creo en mi sombra, amigos y familia. Y decepción la mía por la noticia de que gente querida habla mierda sin reparar en consecuencias. Podría daros nombres, apodos o incluso calles, pero no me merece la pena molestarme por tales males. Pues porque creo que si hiciese eso sería igual que ellos, y eso es lo contrario de lo que propago en mi itinerario. Bien, vosotros sabéis de quién os hablo. En cada línea, en cada verso, en cada expresión. Y el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Esto no es competición, ¿sabes? Ni tampoco estoy atacando a nadie. Esto es simplemente dejar las cosas claras, ¿sabes?